mi casa hay una araña que se viste siempre de rojo y me extraña, y me extraña. Con el sol desayuna una taza de mosquitos, acomoda su cama de pelusas y se toma un buen baño de burbujas. En mi casa